Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Y recién Laura, Giussani y Constella mencionaba a Antonio Dalmaceto, este escritor italiano, nacionalizado argentino, viste que es raro porque siempre solía ser al revés, o la gente busca la doble ciudadanía. Bueno, no, él italiano se nacionalizó argentino, falleció el lunes a los 77 años de edad. Le van a rendir homenaje el miércoles 11 a las 11 de la mañana en la sala Raúl Cortázar, con la presencia de sus hijos, amigos, escritores, periodistas y lectores de más de sus 20 libros. Y nosotros también quisimos homenajearlo leyendo un fragmento de una de sus obras. De Antonio Dalmaceto, Primer Amor, fragmento del Padre y otras historias. En aquellos tiempos todavía no odiaba nada ni a nadie. Tenía 12 años y estaba enamorado. Meses atrás, no muchos, había cruzado el océano en un barco de emigrantes. Había visto llorar a hombres rudos, había llorado a mi vez, y me había escapado de popa a proa para ponerme a soñar con América. Miraba el horizonte y fantaseaba acerca de llanuras, caballos impetuosos, espuelas de plata y sombreros de alas anchas. Lo que me esperaba al cabo de la travesía fue un puerto como todos, hierro y óxido, anchas avenidas empedradas, bandadas de palomas, y más allá, una ciudad como un muro. Después vino el tren, lento, a través de los campos invernales, estaciones vacías, campanazos que anunciaban las partidas y estremecían el silencio, y finalmente el pueblo. Nada de sombreros de ala ancha. Lo primero fue cambiar los pantalones cortos por unos mamelucos, los zapatos por alpargatas. Me enseñaron el recorrido de la clientela, me dieron una bicicleta y me pusieron a repartir carne. Tuve que enfrentar el desconocimiento del idioma y soportar las burlas de los pibes, en las que, por lo menos al principio, no alcanzaba a distinguir más que la palabra gringo. De todos modos, no me quedaba quieto, y cuando tenía uno a mano, me le tiraba encima. Pero no había demasiada convicción en esas peleas. Y en los baldíos, en las calles de tierra, lo único que dejamos fueron algunos botones de nuestra ropa. Lo cierto es que ahora pedaleaba de mañana, pedaleaba de tarde y estaba enamorado. Ella se llamaba Renata, usaba trenzas, tenía los ojos pardos y vivía en una gran casa con una chapa de bronce en la puerta, donde yo tocaba timbre cada día para entregar el pedido. La amaba porque era hermosa, porque era la hija del doctor y porque era malvada. Por lo menos eso comentaban entre ellas algunas clientas, cuyas hijas eran compañeras de Renata en el colegio de monjas. Nunca me pregunté qué clase de perversidades pudieron haberle ganado ese calificativo, pero en esos meses, para mí, la idea de la maldad se convirtió en un atributo de la perfección. El domingo en que la vi por primera vez, Renata cruzaba la plaza con unas amigas. Venían de misa. Ella caminaba en el centro, lideraba el grupo, hablaba muy seria, la cabeza erguida, y las demás alborotaban alrededor. Vaya a saber lo que sentí realmente. Quedé turbado, y esa noche tardé en dormirme. De algún modo, debí intuir que con aquel encuentro se abría una etapa nueva. Hasta ese momento me había estado asomando al pueblo y sus calles como sobre un pozo sin fondo, donde no había respuestas, ni siquiera preguntas, solo estupor y una calma de agua estancada. María, tú anhelas, le das cara pila. Let us escalate la barra. Estamos escuchando a mi manera el tema María Joana. Alumnos tuyos, Fernando Mendizici y Estela Gilaber, médicos que cursamos con vos el posgrado de periodismo médico. Ganamos el faro de oro ayer en Mar del Plata y por supuesto te lo dedicamos cuando subimos al escenario. Te queremos, te recordamos y te admiramos como nuestra maestra. Muy bueno el programa. Muchas gracias por Y bueno, hablo de parte de Miguel, que se ganó las entradas para ir a ver Citas Ciegas. Yo fui con él. Bueno, quería decir que les agradezco muchísimo y que la obra me encantó, buenísima. Bueno, les mando un beso. Gracias. Hola, sí, se llama Alejandra de Neuquén. Era para aportar a lo de audios, cuentos en audio. Hay una página del portal de Educar, Lecturas Grabadas, donde ahí van a poder encontrar cuentos grabados y muy lindos. Hasta luego, muy bueno el programa. Muchísimas gracias por todos los mensajes y bueno, con la particularidad de este que tiene mucho que ver con vos, Julia, que bueno, que es un premio que ganaron, un faro de oro. ¡Me encantó! Bueno, vos es que hace más de 20 años que participo de una formación de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, la SAPEM, y yo doy, en general, venía dando dos módulos de radio, ¿no? Son todos médicos o gente que tiene que ver con la salud. Se hace todos los años, para mí ha sido siempre un placer hacerlo y ha sido un semillero increíble porque a cada rato me mandan información los médicos de los premios que van cosechando con los programas que van haciendo, no buenísimo. Solo acá en la ciudad de Buenos Aires, sino también en otras partes del país. Así que felicitaciones y muchísimas gracias, muchas gracias por acordarse. Bueno, y muchas gracias por el aporte en relación al portal de educar.edu.ar. En un ratito vamos a dar varios consejos, vamos también a subirlo al Facebook para que los puedan entender.